ancestros que alguna vez reinaron el mundo. Ya tráelo, tráelo, tráelo. Pues coincidimos en el desprecio, pero un fugaz descuido me hizo perderte para siempre. Ay, que me refalo, me refalo, me refalo.